Nunca imaginé que estarías en mis brazos acariciándote. La luna fue el testigo de la primera vez que besaba tus labios y acaricié tu piel. Su amor que nos unió con pasión. Acaricié tu piel. Amame, porque te quiero. Amame, no tengas miedo. Amame, defenderemos este inmenso amor que nos unió con pasión. Su amor.